Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, primero como para hacer una introducción más general, contanos cómo es tu historia dentro de la legislatura, tu historia como diputada provincial. Bueno, yo asumí el 12 de abril como parte de las rotaciones que históricamente hacemos en la banca del Frente de Izquierda. Yo vengo, digamos, del palo de la salud, soy trabajadora de la salud, soy médica, y como vos decías, referente dentro de lo que es el gremio de los profesionales de la salud, la SICOP, por parte de la oposición a quienes hoy dirigen el gremio. Asumí el 12 de abril, como te digo, y bueno, hoy va a ser la segunda vez que me siento en el recinto, porque durante todo este año, ya van a ser 8 meses en poquitos días, no se juntó la legislatura, ¿no? Que esa es la primera denuncia que hoy queremos llevar al recinto, que es una legislatura que no funciona y que en los hechos es el símbolo de lo que es la casta política, y que nosotros queremos denunciar sus privilegios, los sueldos millonarios que cobran los diputados, que superan, no sé, 10 veces lo que cobra una compañera acompañante terapéutica, que están peleando de hecho por su ley que reconozca su laburo. 6 a 8 veces lo que cobran mis compañeras enfermeras. Es decir, efectivamente es una casta llena de privilegios sobre la cual se montó demagógicamente Javier Milei. Y digo demagógicamente porque, digamos, llegó a la presidencia diciendo que el costo del ajuste lo iba a pagar la clase política, y hoy sabemos que de la mano de los Macri y de todos los menemistas, recauchutados por ahí, el ajuste va a ser contra la clase trabajadora. Ya ha declarado una guerra contra la clase trabajadora a través de la devaluación, la estanflación, las privatizaciones y demás. Y bueno, aquí desde nuestras bancas, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el Congreso Nacional, mañana asume nuestro compañero y diputado nacional Cristian Castillo, haciendo del Congreso Nacional por primera vez una bancada del Frente Izquierda que va a contar con 5 diputados, pero también en la provincia de Jujuy estamos asumiendo en muchas concejalías y también en la legislatura provincial, en Neuquén, en muchas partes del país donde tenemos peso y donde queremos que nuestras bancas estén al servicio de las luchas del pueblo trabajador, que sabemos que no se dan, que no se dan adentro de esos recintos, sino que se dan en las calles y bueno, están al servicio de esas luchas como siempre lo han sido, ¿no? Sí, es interesante poder poner desde adentro la lupa, ¿no? En esto del discurso que se fue construyendo y que por momentos, digamos, es entendible que el pueblo trabajador se vea reflejado en ese discurso de, bueno, se la gastan toda en esto, ¿no? En salarios millonarios y demás, pero está puesto en una justamente aparte del Estado que de última está pensada para garantizar el acceso a algunos derechos, con todas las falencias que tiene el Estado a la hora de garantizar derechos, pero pienso en Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, y no se ataca a donde sí van a estar participando tranquilamente, ¿no? Los ediles de la Libertad Avanza, que van a cobrar seguramente los sueldos que ya sabemos, y ahí hay un recorte a la vida política que en ningún momento se piensa. Tal cual. Vos fíjate qué curioso, nosotros aquí en la legislatura de la provincia de Buenos Aires estuvimos atravesados por escándalos bueno, malversación de fondos, el caso de Chocolate Rigó, el caso también de Martín Insaurralde, que mientras aquí se conocían los porcentajes de pobreza y de inflación más altos que teníamos en el año, se paseaba por un yate en Marbella. Multimillonario, algo inaccesible para cualquiera de nosotros. Y si bien desde la banca del Frente de Izquierda nosotros hicimos diferentes presentaciones a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, no hubo por parte ni del oficialismo, ni de la oposición de Juntos por el Cambio, ni de la oposición de la Libertad Avanza, ninguna manifestación en este sentido. Es decir, son todos parte, digamos, de una misma lógica en donde se reparten la torta entre ellos, mientras que las enormes mayorías vivimos como vivimos, ¿no? En nuestro caso, como ustedes saben, nosotros los sueldos los donamos a las luchas, están a disposición decisión de mantener diferentes fondos de huelga, diferentes luchas, colaborar con diferentes movimientos, etcétera. Y en mi caso, yo sigo viviendo de mi salario como trabajadora de la salud, que son cosas que se contraponen por el vértice con cómo viven esta clase política de la cual nos oponemos. Por eso hoy nos vamos a abstener de la abstención, de la elección de autoridades que se hace, digamos, cada vez que asumen nuevos, digamos, que se constituye una nueva banca, digamos, una nueva legislatura, como es el caso del día de hoy. Y en donde nosotros, no por una acusación moral a quienes van a ser propuestos como candidatos, ni por una impugnación o cuestionamiento personal a quienes van a ser propuestos, sino por un posicionamiento coherente con el programa que levantamos desde el Frente de Izquierda, es que nos vamos a abstener. Por un lado, para denunciar que es una legislatura que no funciona, que funciona como una casta, y denunciar lo que venimos charlando previamente, sino además como un posicionamiento en rechazo a este Estado, que es un Estado de clase. Como vos sabés, nosotros luchamos por el socialismo, somos socialistas, y el poder legislativo es uno de los poderes de este Estado que sistemáticamente le da la espalda al pueblo trabajador, a sus penurias, y que en medio de semejante crisis no tenemos más que rechazar estos modos de funcionamiento. Por eso no vamos a avalar ni sus autoridades, ni los acuerdos que hacen entre unos y otros para elegirla, acuerdos que son de espaldas al pueblo trabajador. De hecho, bueno, estamos en 6 de diciembre, todavía no tenemos propuesta de proyecto de presupuesto para el año que viene, no sabemos si se va a extender el del año, el de este año, no sabemos qué va a pasar en un montón de cuestiones. Nosotros venimos peleando para el tratamiento de diversas leyes. Hemos presentado, por ejemplo, un plan de emergencia para el abordaje de situaciones de violencia de género, pero también hemos presentado estamos exigiendo el tratamiento de una ley que se presentó en diversas ocasiones para los acompañantes terapéuticos. Hemos presentado con Guillermo Kane, el diputado del Partido Obrero, una ley que imponga un piso mínimo para los trabajadores municipales, un piso salarial mínimo, porque sabemos que en el caso de los municipios los sueldos son inclusive menores a lo que son en la provincia de Buenos Aires, sueldos de indigencia, no de pobreza, entre tantas otras cosas, ¿no? El rechazo a la persecución política ideológica a quienes luchan. Han habido descuentos en el caso de los docentes que pararon durante sus últimas jornadas de lucha, descuentos de hasta más de 100.000 pesos, al que también hemos presentado un proyecto para que eso tenga algún tipo de límite por parte del gobierno de la provincia. Bueno, todos esos proyectos, que son muchos, que hemos hecho durante este año, ninguno fue tratado en ninguna comisión, en ninguna institución ni organismo que dé cuenta que hay alguna voluntad para que eso se lleve al recinto en algún momento. Por lo tanto, es evidente que esa legislatura va a seguir dándole la espalda a la situación que vivimos el conjunto del pueblo trabajador, que bajo el gobierno de Javier Milei, sin lugar a dudas, en nuestras condiciones van a empeorar. Por eso es que también nuestra abstención es también un grito de advertencia a toda nuestra clase, al movimiento de mujeres y disidencias, a los jóvenes precarizados, de que tenemos que organizar la resistencia en cada lugar de trabajo, en cada lugar de estudio. Tenemos que organizar la resistencia porque vienen por todos nuestros derechos, pero hay algo que nosotros no podemos dejar pasar, y es el miedo que desde todos los partidos del régimen nos quieren imponer, de que ojo, no te organices, ojo, ten cuidado. Bueno, no. Nosotros, desde los movimientos populares, los movimientos de izquierda, los movimientos de derechos humanos, no tenemos miedo, venimos luchando desde hace muchísimos años, lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia. Tenemos hilos de continuidad con lo que fueron la lucha de los 70, la lucha de los 90, el 2001, somos hijos de todas esas tradiciones, y me parece que es muy importante en este momento rescatar todas esas tradiciones de lucha, porque si hay algo que nunca tuvimos, digamos, es plata y miedo, y lo que sí tenemos es herramientas de organización, de coordinación, de unidad, de lucha, y así lo vamos a enfrentar, ¿no? Laura, con lo que venías diciendo, me acordaba, ayer hablábamos con Claudia Coron, ¿no? Justo en esto de los 40 años de democracia, este 10 de diciembre, y la paradoja del día de la asunción de Milei, digamos, lo que significa 40 años de democracia y que haya ganado una fuerza política como La Libertad Avanza. ¿Qué balance hacen de eso, ¿no? De estos 40 años, y decías, ¿no? De claramente un Estado que no trabajó en pos de la mejora de la realidad cotidiana de los más humildes. ¿Cómo leen esta situación? Mira, parecido, digamos, nosotros hace poquito estuvimos participando en una charla que organizaron desde Contrahegemonía, que tenía por nombre La Democracia de la Derrota, ¿no? Y en sintonía de lo que plantea Claudia Coroll en su minuta que escribió en ese libro, me parece que esto, ¿no? Que el gobierno de Raúl Alfonsín, al finalizar la dictadura, llegó con la promesa de que con la democracia se cura, se come y se educa, y efectivamente hoy a 40 años podemos decir que la democracia no hizo nada de eso, que si uno ve los índices de pobreza, el poder adquisitivo del salario, el acceso a la vivienda, si uno agarra diferentes indicadores de lo que eran hace 40 años y lo que son ahora, sin lugar a dudas han empeorado enormemente, y eso tiene que ver con las políticas que han llevado adelante los partidos del régimen, que muchas veces llegan con discursos demagógicos al poder, pero que cuando están ahí gobiernan unos y otros, oficialistas y opositores, gobiernan para un pequeño puñado de empresarios, terratenientes, dueños de empresas inmobiliarias, y le dan la espalda al pueblo trabajador. Me parece que en todo este balance tiene responsabilidad las burocracias sindicales, que durante estos años le han dado la espalda también a las reivindicaciones que tenemos desde el conjunto de los trabajadores, y además han bregado por la división de la clase trabajadora, que es algo por lo cual nosotros no solo que luchamos por la unidad de ocupados y desocupados, de nativos y extranjeros. Acá somos todos parte de una misma clase, tenemos que pelear con un solo puño, y en ese sentido me parece que tenemos mucho camino por hacer, porque han, digamos, tanto los partidos del régimen como las burocracias que han sido funcionales a esos partidos han educado, si se quiere, en un sentido que no es que no es productivo, que no va por nuestros derechos, sino todo lo contrario, y tenemos mucho que desensillar ahí, y es lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo. Pero sí, por supuesto, que amerita mucha reflexión este aniversario, y es una paradoja que Milei esté asumiendo, ¿no? Pero ahora no nació de un repollo, sabemos, producto, digamos, nosotros estamos haciendo muchos balances, y hay, bueno, innumerable cantidad de escritos en relación a qué es lo que llevó a Milei al poder, pero sin lugar a dudas el fracaso de las políticas de gobierno del peronismo, del macrismo también, llevaron al gobierno a un personaje tan nefasto como Milei, que en los durante su campaña ya era evidente lo que iba a hacer, si bien con más tapujos, pero lo decía. Y por otro lado, lo que es evidente también es que tanto el peronismo como el macrismo permitieron que llegara donde está. El peronismo le armó las listas en el interior de la provincia de Buenos Aires y en muchas partes del conurbano bonaerense, y hoy, de hecho, están saltando el alambrado y dándole, en función de la gobernabilidad, le están dando también funcionarios como, bueno, Daniel Scioli, ¿no? Que viene de esa experiencia política, viene del peronismo, y que son, nosotros le decimos, dadores voluntarios de gobernabilidad, porque esté quien esté, siempre están del lado, siempre se acomodan para salir bien parados, y me parece que lo que todo esto da cuenta es que esta no es nuestra democracia, no es la democracia por la que peleamos quienes peleamos por el socialismo y por cambiar el sistema de raíz, por un sistema que esté en función de las necesidades de las enormes mayorías, que somos quienes ponemos a mover el mundo todos los días, quienes manejamos los colectivos, quienes manejamos los hospitales, hospitales, las escuelas, las fábricas, y me parece que lo que tiene que cambiar es también nuestra, digamos, la idea de que esto está así, es cierto, está muy mal, pero no siempre estuvo así y no tiene por qué seguir así, y somos nosotros, las enormes mayorías trabajadoras, muy diversas, las que tenemos que unirnos para pelear por para que esto sea cambiado, porque no puede ser que un puñado de empresarios maneje por la punta de la nariz a toda la clase política de nuestro país desde hace 40 años a esta parte, mientras nuestros salarios se siguen empobreciendo, mientras tenemos menos acceso a la vivienda, a un empleo con derechos. Vos fíjate, bueno, ahora conocimos en el día de ayer, antes de ayer, las cifras de pobreza con las que se va el gobierno de Alberto Fernández, que llegó con la promesa de llenar la heladera y se va con unas cifras superior al 42-43%. Entonces, cuando uno ve eso, cuando ve que 62% de los pibes son pobres en la provincia de Buenos Aires, uno dice, bueno, la provincia que más riqueza genera, por otra parte, uno dice, bueno, hay alguien que sí se está beneficiando con todo esto, ¿no? Mientras la mayoría la estamos pasando muy mal, hay una pequeña minoría que la está pasando muy bien, que tiene todo tipo de beneficios impositivos, que tuvo el dólar agro, que tuvo el dólar soja, digamos, al que le dan, la retención cero a las automotrices. ¿Y cómo no van a ganar? Sí, se la llevaron en pala, la plata está, como nosotros hicimos ahora durante el fin de semana una contracampaña a la campaña de Milei de que no hay plata. Desde la Izquierda Diario, muchos compañeros, compañeras, muy creativamente impulsaron una campaña de que, no nos quieran hacer creer que no hay plata. Efectivamente, venimos de, digamos, durante la pandemia, de hecho, las principales industrias de alimentos, muchas de las empresas más importantes del país siguieron ganando, mientras había millones que se quedaban sin empleo, mientras había millones que reducían su ingreso familiar a la mitad, hay un pequeño puñado que siempre salen ganando. Entonces me parece que hay que cuestionar eso, que hay que animarnos a cuestionar todo, porque también, y no sé, yo soy optimista de lo que es nuestra la tradición de nuestra clase obrera en nuestro país, ¿no? Cuando la soga nos llega al cuello, y antes también tenemos este reflejo, este sano reflejo de salir a la calle, de organizarnos, de plantear la unidad con otros sectores, y me parece que va por ahí, y nuestras bancas, nuestros puestos, nuestros compañeros y compañeras en cada lugar de laburo y estudio, estaremos a disposición de eso, ¿no? Laura, te agradecemos muchísimo la comunicación. Claramente la historia, no vimos todavía el fin de la historia, el socialismo no pasó de moda, y es importante el rol que llevan adelante como diputades y legisladores de el Frente de Izquierda. Así que gracias por tu tiempo, y vamos seguramente a eso, a encontrarnos en las calles y en alguna que otra entrevista también. Sí, gracias a ustedes también, que nada, desde los medios alternativos también siempre nos dan un lugar, y sabemos que también el horizonte por el que peleamos es el mismo, así que bueno, gracias por el tiempo también a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo.